es que todos estos debates y todas estas cuestiones sobre la ética del periodismo, el derecho a la comunicación, hoy no pueden marginarse de las condiciones laborales que tienen los profesionales y los periodistas en general. Es decir, la precarización del trabajo periodístico llega a un nivel, tiene tal nivel de gravedad que afecta por de pronto la dignidad de las personas y de los profesionales en su condición de trabajadores, pero que no puede, cualquier mirada que se dé, no puede separarse de cómo afecta eso y cómo condiciona también el trabajo y el ejercicio profesional. Y me parece que este no es un debate que está puesto sobre la mesa, me parece que este no es un debate por el que la sociedad se preocupe, y lamentablemente para nosotros, tampoco nuestras organizaciones gremiales nos están ayudando casi nada en el mismo terreno.